y Julio, tenemos nuestra primera comunicación. Vamos a saludar a Federico Bernal. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico Bernal, desde Cooperativa Leonardo Cofrey. Julio Fernández Baraybar, te saludan. Leo, Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va vos? ¿Ha vuelto de Brasil? Vuelto de Brasil, sí, ya hace unos días. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, por eso la semana pasada no estuvo con nosotros Federico Bernal, pero esta semana sí, con la columna acostumbrada, miércoles o jueves, depende de la semana. Y Federico, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, dos temas, elijan ustedes. O el rol del vicepresidente al debate, en este enmarcado en esta convocatoria de la reforma política, convocada por la Presidente, o la soncera pinacia de los 600 mil millones de dólares de renta petrolera. Vos, Julio, ¿qué decís? Vayamos a lo del el vicepresidente, que hace mucho que no hablamos de él, de Pino, estamos hablando casi a cada rato. Pobre, pobre. De Pino. tenemos tiempo para sí. Bueno, a ver, nos vino la derrota de la 125, luego nos sobrevino la derrota del 28 de julio, dos grandes y fuertes cachetazos, duros cachetazos. Y ahora tenemos a esta, bueno, las versiones perfeccionadas del mitrismo contemporáneo para los cuales la victoria sí da derechos, ¿no? Y avanzan envalentonados pidiendo cabezas, cambios, intentando torcer el rumbo económico del país. Al mejor estilo del sanjuanino loco con el chacho, a la plaza de Olta y a picar a las cabezas a las picas, ¿no? Así que, es decir, no solamente tenemos estas dos grandes derrotas, sino que tenemos un frente del y para el subdesarrollo en la Argentina que va por todo. Ellos piden cambios, ellos piden recambio de fichas, que uno luego puede coincidir o no, si eso es justamente los cambios que piden convienen o no a la profundización de un modelo nacional popular, porque hay de todo, y tergiversado, y cambiado, y difícil a veces de comprender si convienen o no que vuelen determinadas figuras. El caso, creo que lo que importa dilucidar más bien, es por qué, habiendo transcurrido 6 años de kirchnerismo, sigue brillando por su ausencia una voz y un aparato cultural que contrarreste esos clamores antidemocráticos, esos pedidos, esas plazas de Olta que están pidiendo y que van a seguir pidiendo uno tras otro, porque ahora está muy contento con el diálogo y con la tolerancia, pero lo cierto es que cuando el gobierno se niegue a cambiar, como ya está ocurriendo con el caso de Moreno, bueno, van a volver a la carga y van a tildar nuevamente de intolerante y de poco nulo dialoguista al gobierno nacional o a la presidenta, o de autoritario. Entonces, yo creo que me parece que las fuerzas nacionales, no sé, de alguna manera y de manera perentoria tenemos que decir presente y en este marco, en este contexto de la reforma política de que convocó la presidenta de la Nación, me parece que si hay algún cambio que tenemos que pedir es, o por lo menos para que esa reforma política, que no cabe duda que es algo sumamente positivo si se concreta, comience con el pie derecho y verdaderamente lo haga con seriedad. Y yo creo que una reforma política en Argentina no puede comenzar si no se debate el rol del vicepresidente de la República. Entonces ahí creo ¿En que general o en particular de este? ¿Cómo? ¿En general o en particular de este? No, en particular de este, no, en particular de este por lo que es el accionar de este señor, que es realmente algo, es un absurdo, es una vergüenza para el pueblo argentino, no solamente para el poder ejecutivo de aquellos que confiaron en él, sino es realmente, yo creo que es vergonzoso para el pueblo argentino. No conozco yo, por lo menos, de casos de vicepresidentes en la historia, no de la Argentina, sino de la humanidad, que hayan sido empleados de la oposición y operado contra el poder ejecutivo, contra la fórmula presidencial o el modelo por el cual él apostó y se candidateó. No, por supuesto me refiero al vicepresidente Cobos, y ahí es donde me parece que tenemos que pensar, no solamente en términos, porque obviamente Cobos no va a definir la cuestión nacional argentina, no va a definir si la Argentina vuelve al Fondo Monetario o no, o sea, es intrascendente totalmente, pero creo que sí es, digamos, el rol del vicepresidente, aceptar el rol que tiene, que está, digamos, totalmente fuera de la Constitución Nacional, su accionar no entra en los artículos que ahora les voy a referir. Yo creo que el funcionamiento de Cobos, del vicepresidente tal cual él está actuando, me parece que es sumamente lesivo a la calidad democrática y constitucional de la Argentina. Por ejemplo, en el artículo 92 dice claramente que el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro Nacional, que no podrá ser alterado en el periodo de su nombramiento. Uh-huh. Ahora, cabe preguntarse realmente si el sueldo del señor vicepresidente sigue debitándose del Tesoro Nacional o es el Frente Cívico Federal quien debe hacerse cargo de ese sueldo, justamente, por lo que es Cobos, y porque por supuesto ya está candidatándose para el 2011. Lo mismo en relación a lo que es el artículo 23, que dice, al tomar él posesión de su cargo, el presidente y el vicepresidente prestarán juramento de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la Nación Argentina. Y aquí nuevamente creo que, por el accionar de este señor irresponsable, creo que amerita que repensemos el significado y los alcances de los términos de lealtad y patriotismo, ¿no? ¿Lealtad y patriotismo hacia qué? ¿Hacia la patria como entelequia, hacia los votantes de la fuerza victoriosa, de la primera minería, de la última, hacia el modelo de país? ¿Lealtad entre qué? ¿Entre humanos o entendida como el amor o la gratitud al que muestran el perro y el caballo al Homo sapiens? Luego también redefinir qué es el patriotismo en la Argentina. ¿Qué es el ser patriota en la Argentina? ¿Qué acepción debería aplicarse hoy día al término patriota, que tiene tres acepciones? Una es todo aquel ciudadano que ama y procura todo el bien de su patria. La segunda es billete o moneda de un peso, que es la expresión coloquial cubana, una expresión coloquial utilizada en Cuba. Y la tercera es plátano maduro, que es una expresión coloquial nicaragüense. O sea que yo creo que me parece que, y redondeando, el accionar del vicepresidente está fuera de la ley, fuera de la Constitución. Creo que una reforma política seria en la Argentina no puede comenzar sin lo que decía al comienzo, poner verdaderamente en el debate cuál es el rol del vicepresidente, y futuros vicepresidentes, porque en el caso de que no se pueda reformar estos artículos y legitimizar a el accionar de Cobos, entonces gobierno, oficialismo y oposición deberían trabajar para la incorporación de un nuevo artículo vinculado a este tema, que directamente de aquí a elecciones futuras entonces ya declare al vicepresidente como un opositor natural al gobierno nacional o a la primera fuerza o a la fuerza victoriosa en las elecciones presidenciales. Yo soy de la idea que creo que el vicepresidente hay que hacer una jugada de un juicio político, salga bien o salga mal. Si sale bien, es un juicio político ganado y se va este energúmeno que tanto daño hace y tanta vergüenza produce. Y si se pierde el juicio político, al menos se hizo lo que se tenía que hacer, que era por lo menos cortar con, por lo menos desde la moral y la ética, que creo que en este caso más que nunca hay que tenerlas presentes y hablar, para que este absurdo, por lo menos que alguien tire una piedra, que alguien diga esta boca es mía, ¿no? Así que yo creo que en este contexto de avance del neoliberalismo en Argentina, donde, como decía al principio, aún las fuerzas nacionales carecen de un espacio y de un espacio cultural, mediático propio, de peso y de consistencia que pueda contrarrestar a los discípulos de Rivadavia y de Mitre, yo creo que tenemos que buscarle la manera, la vuelta, por lo menos, de que de alguna manera llegue a la visto que esta convocatoria a todos de la Presidenta de la Nación, que la reforma política en Argentina no puede comenzar ni puede pretender ser seria si no se pone al debate el rol del vicepresidente de la Nación. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido la columna de Federico Bernal, que como todas las semanas nos visita, aunque más no sea telefónicamente, para darnos un punto de vista. Gracias, Federico, y hasta la próxima. De nada, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.